Eurolatina 107.1, auténtica. Yoscar Sarante. Necesito tu cantar para llegar a ella. Guitarra, si sabes de ella, dile que desde aquel día que se fue, toda esperanza se murió. Tú sabes de mis ansias y dolor, que he llorado por su amor. Habla por mí. Cuando se fue, guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar. Dile que solo ya no puedo continuar. Para arrancarla de mi vida, tú sabes de mis ansias y dolor, que he llorado por su amor. Habla por mí. Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe. Dile que todo terminó cuando se fue. Solo ya no puedo continuar. Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe. Dile que todo terminó cuando se fue. Solo ya no puedo continuar. Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe. Dile que todo terminó cuando se fue. Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar. Dile que solo ya no puedo continuar. Hora más auténtica. Yeah, yeah, yeah, yeah. Looney Tunes. Sayo Guileno. En la biografía. Motivando a la Yal. Me pones en tensión cuando bailas así. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Quiero perrearte, azotarte, perrearte, conectarte.

if you like tonight we gonna Eurolatina auténtica. We'll be right back. agua. Motiza en mí, pa'l negro carabalí. Ramón empezó la rumba y yo la termino aquí. Chango Motiza agua. Horas, 5 minutos. Los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Duele guasa, guasa, guasa, guasa. Que no le guste el caldo, se le dan un par de tazas. Duele guasa, guasa, guasa, guasa. Eso lo has hecho en toda tu vida, lo que yo logré en 2 meses. Duele guasa, guasa, guasa, guasa. Pero ustedes son más puercos que su propio jefe. Duele guasa, guasa, guasa, guasa. De la Vallarde sacándote a patada de tu casa. Ni tú, ni tu mafia boba, ni tu rifle, ni pistola. Brinque chaco para tocarte la mambriola. Chaco, el que te apoye es tu ayoya. De todos los negros no estás a soya. Son de Camboya, que te está sacando a polla. Quítate del frente que llegó el charoya. Ni chico boricua, lírica criolla. Muerte al chota, muerte pa'l que viola. Muerte pa'l que envidia porque eso no es la consola. Yo me oigo al palo, tú sigues pa' cola. Coge por conmigo, no sueltes la soga. Pa' que salgas de la cola y llora. Se envuelve masa, siempre prevalece. Le di lo que se merece. Tú no has hecho en toda tu vida lo que yo logré en 2 meses. Mi flote queda grande, me clase fuante. Desde la Vallarde no le da ni hambre. Me están soñando conmigo, mamando conmigo, escuchando mi estilo, reciclando todo lo que yo digo. No tengo tiempo para perder como la gota. Que a la hora de la verdad salen hasta chotas. Se les nota en la envoltura por la costura. Que cualquier cosa que pase llaman a la jefatura. Procura que no haya una futura. Cuando llamo a ese cabrón, el tipo sale amenazando que me va a tirar, que me va a explotar.